Salís como antes a comer afuera, comprás las mismas cosas que comprabas antes, te vas todos los fines de semana largos, bueno, ya no tenemos tampoco feriados puente, pero te vas los fines de semana largos, las escapadas que te hacías antes, le podés comprar a los pibes todo lo que le comprabas antes en golosinas, en zapatillas, podés llevarlos a los cines como los veías los cines y los teatros que reventaban de gente. ¿Cómo está la gente, la cultura, en los teatros, en los cines? Entonces no es tirar mala onda, es tener una descripción para ver en qué mundo vivíamos y en qué mundo estamos viviendo. Ahora tenemos, sí, la prueba de que una Argentina es posible, que es mentira, que no se puede no tener industria nacional, que es mentira que no se pueden tener trabajadores bien pagos, que es mentira que no se pueden tener jubilados que ganen una buena jubilación, porque 12 años y medio lo tuvimos. Creo que es también el retorno del neoliberalismo a la Argentina, que se ve también, no solamente en Argentina, en toda la región. Vos fíjate una cosa, nosotros nos decían, vamos a volver al mundo, era una de las cosas que decían como muletilla en la campaña. Y la verdad, Víctor, Gustavo, Roberto y Daniela, hemos vuelto al mundo, hemos vuelto al peor de los mundos.